Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su rojiblanca sintonía, a Voces del Misterio, en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa monográfico especial, porque vamos a hablar de todo lo que son las profecías para el 2020 y las profecías en sí. Hablamos con Sergio Ruiz, que nos va a contar lo que nos puede deparar el 2020 en el capítulo de ciencia, en el capítulo de ufología, en todo lo que es también el mundo del misterio. Con Susana vamos a hablar, con Susana Villalobos, de también esas profecías para el 2020, en un ámbito quizás más profético, más dado a lo que siempre ha sido el vaticinar que puede pasar el día de mañana. Profecías que se van a hacer extensivas a esa gran parte de nuestra audiencia interesado en todos estos temas, y que también de la mano de Alex García, a través de la caja de Pandora, que hace una excelente entrevista a Vicente Casaña, que nos va a decir las predicciones para el 2020. Pedro Palao Pons, que nos habla de cómo se pueden manipular las profecías o los hechos supuestamente vaticinados para que vayan encajando con el devenir de los tiempos. Y finalmente, este que les habla, que les va a hablar también de este mismo tema. Es el contenido de hoy de este programa, de Voces del Misterio, de esta revista sonora que durante 120 minutos le va a acompañar hablando de lo que más nos gusta, el misterio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Ante todo, feliz año a todo el equipo y radio oyentes de Voces del Misterio. Gracias por contar conmigo un año más y espero lo mejor para todos y cada uno de vosotros, tanto del equipo como radio oyentes. El tema que nos compete hoy es y son los sucesos que pueden y serán importantes en el 2020. Ni mucho menos quiero ser un visionario, ni ser un profeta, ni profetizar absolutamente nada. Pero sí adelantaros lo que está por venir. Y como veréis, nos adentramos en una década del boom, de ese futuro que todos veíamos en esas películas de ciencia ficción. Estamos en los quizás, como en el siglo XX, y al final dedicaré una parte a ello, como en el siglo XX y esos años XX. En cuanto a lo que nos depara este 2020, podemos empezar, por ejemplo, con unos Juegos Olímpicos, una Copa América y una Eurocopa que no se dan muchas veces. Cosas que, aunque no sean de nuestro querido mundo del misterio, estarán en boca de todos y para todos. Siempre siendo algo espectacular por su desarrollo y sobre todo lo que nos enseñan y nos van a enseñar en el país nipón, con su tecnología y haciendo hincapié en el desarrollo de la inteligencia artificial, que parece ser que va a ser brutal. Tendremos que estar atentos a ello. También en este año, que realmente esperemos que no se vaya nada al infierno, y si te apetece y si os apetece lanzaros al espacio, tal vez podáis engancharos en ese nuevo rover que se dirige a Marte. A finales de julio o principios de agosto, el rover Mars 2020 se unirá al rover Curiosity en el planeta rojo, lo que con suerte significa que el Curiosity tendrá un amigo para estar con él y explorar el planeta rojo. ¿O es que no es rojo? Lo empezaremos a saber próximamente. Todo esto, hay que deciros que el rover Mars 20 está completamente equipado, cuenta con 23 cámaras de alta definición. Curioso que la NASA ponga alta definición, porque parece ser que siempre tiene cámaras un poco malas como las de nuestros móviles, ¿verdad? Y dos micrófonos para capturar no solamente los sonidos que puedan escucharse en el planeta rojo, sino incluso los del sonido al aterrizar del rover. Así como los inquietantes y desolados vientos del planeta Marte, podremos saber, y parece ser que esta vez sí, la NASA determinará si puede haber vida humana en Marte en el proyecto que más adelante, la próxima década, nos llevará al planeta rojo. La Mars 2020 Rover Mission es el ambicioso proyecto que va a lanzar la NASA con el objetivo de determinar si la atmósfera en ese planeta es propio para la vida humana. Esto no quiere decir, ni más ni menos, que finalmente dejaremos de fantasear con la vida en Marte, para poder tener certezas si es habitable o al menos visitable. Para contar y poder cumplir con esta misión, se va a contar, valga la redundancia, con un novedoso modelo de vehículo espacial, el Astromóvil 2020, creo recordar que se llama así, que está equipado con la más sofisticada tecnología, como por ejemplo un instrumento que le permite generar su propio oxígeno y así poder determinar cuán difícil sería el proceso respiratorio para los seres humanos en caso de que estos aterrizaran en el planeta rojo, como hemos dicho, en la década de los 30. Una gran noticia, por otra parte, de este gran avance científico. Habrá un eclipse sudamericano en el 2020, en este año, y los observadores de eclipses están haciendo planes para congregarse en Argentina y contemplar el espectáculo cósmico. Por supuesto, como bien sabéis, con esas gafas de seguridad. Este eclipse solar podrá la región en una breve oscuridad el 14 de diciembre. Pero hay otras cosas también bastante divertidas, vamos a decirlo así. No todo es malo. En el espacio, que sucederán casi al mismo tiempo. Una lluvia de meteoritos de las Gemínidas va a inundar el cielo la noche anterior. Y una alineación especial de Júpiter y Saturno una semana después completará una rara trifecta para los más ambiciosos y personas que les gusten el espacio. Otro punto. Si bien 2020 podría ser un gran año para hacer historia, también es un buen año para recordar la historia. Hay muchos aniversarios históricos interesantes que deberíamos siempre recordar. Estos son algunos de los más grandes y quizás hay que memorizar algunos, porque para que nuestros maestros se sientan identificados que algo aprendimos. El 10 de enero se cumple el centenario de la ratificación del Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. El 6 de septiembre se cumplirán 400 años desde la navegación del Mayflower. El 28 de noviembre, hace 500 años, Fernando de Magallanes se convirtió en el primer europeo en cruzar el Atlántico al Pacífico a través del estrecho que lleva su nombre. Y en diciembre marcará el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Otro punto muy curioso y además imponente. Hay que saber que desde el 2013 está en construcción en Arabia Saudita la esperada Torre Jeddah, dentro de un mega emprendimiento comercial, como no, y residencial de 5,3 millones de metros cuadrados. La torre tendrá 1 kilómetro de alto. Hay que ir a su mirador para estar en un mirador, y será el mirador más alto del mundo. Estará ubicado en el piso 157 y 158, a más de 600 metros del suelo, a los que se accederá mediante ascensores de 2 pisos, algo también novedoso, que va a transportar a visitantes en alrededor de 60 segundos. Esta torre es una torre neofuturista. Funcionará además con un hotel Four Seasons, 5 Star, como bien sabéis, 5 estrellas, viviendas, duplex, oficinas de hasta 7 pisos y con sectores residenciales dentro de esa misma torre. Alucinante. 1 kilómetro de alto. Otro punto. Perdón. Se dice que en el 2020 10 millones de vehículos funcionarán de modo autónomo y que en menos de 10 años este sistema estará incorporado prácticamente a la vida cotidiana. Mercedes-Benz, Nissan, Google, Uber, BMW y, como no, Tesla Motors están diseñando modelos en los que no serán necesarios pedales ni volantes, con sistemas capaces de realizar cálculos complejos y así moverse en el tránsito. ¿Pero cómo logra el auto funcionar de modo automático? Pues todo es mediante sensores que miden las distancias con respecto a los objetos del entorno, controlados por un navegador GPS y un ordenador que gestiona toda la información que recibe y lo transforma en decisiones automáticas con inteligencia artificial en su más pura expresión. Hay una versión que se llama Elevate y es una división además de la empresa Uber, que ya está planeando el servicio de Uber Air para que coches voladores transporten pasajeros en menos de 5 años. Y la idea es que comiencen en modo de pruebas, amigos míos, en Dallas, Los Ángeles y, por supuesto, Abu Dhabi, en el año, ¿sabéis cuál? 2020. Según se dio a conocer, en mayo del 2019 fue presentado el prototipo. Los taxis voladores estarían conducidos en un principio por pilotos y luego volarán de manera autónoma. Alcanzarán los 300 kilómetros por hora y en una altura máxima de 600 metros. Esto es una realidad. Lo veremos en el segundo semestre del año. Otro punto muy importante, el 5G. ¿Qué os parece? Tanto se ha hablado de ello, tanto se habla en internet, tanto se hablan de conspiraciones, pero esencialmente es necesaria para todo lo que más suceda. La tecnología 5G será 250 veces más rápida que la que ya utilizamos, que es la del 4G, ya que se deberá ser capaz de permitir interactuar con robots, drones y esos automóviles a distancia. Mejorará el streaming de música y vídeo, lo bajará de megas hasta escasamente 1 por película, va a ser impresionante. Favorecerá a los wearables, dispositivos incorporados en ropas, que va a ser un auténtico boom. Permitirá que puedan instalarse sensores inteligentes en las ciudades, en los coches, en los animales, en las personas, y todo ello para que los niveles de contaminación o de tráfico disminuyan. Cambio climático, por supuesto, en estos puntos. Además, esta tecnología, hay que decir que será posible la multimedia holográfica, una vinculada, una materia holográfica vinculada a la realidad aumentada, la educación a distancia, a plataformas de telemedicina, entre otras muchas disciplinas del futuro. Pero que ya no es futuro, porque todo esto va a ser en el año 2020. Otro punto, robots. Aquí este tema va a ser interesante porque los robots están compitiendo directamente con el humano por los puestos de trabajo. Estos robots podrán atenderte en un supermercado, serán recepcionistas de hoteles, y no solamente eso, sino que además tendrán funciones afectivas. Os voy a dar un dato muy relevante y quiero que os hagáis una idea. El 80%, ojo, el 80% de los ancianos de Japón va a ser cuidado por un robot en el año 2020. De esta forma, el gobierno va a intentar compensar la baja cantidad de puestos de enfermería que con robots pueden anticipar necesidades y brindar un soporte afectivo y motriz. Para eso deberán vencer resistencias vinculadas a lo psicológico en ancianos y, por supuesto, sus familiares. Una vez más, la inteligencia artificial. Pero ahora nos metemos en ovnis o en UAPs, como se dice ahora. Aquí nos encontramos con las nuevas investigaciones del Pentágono y de la Two Stars Academy, TTSA, al frente, como no, de Tom DeLonge y Luis Elizondo. Tendremos novedades próximamente sobre esos metamateriales que están siendo estudiados por el Dr. Puthoff y su equipo de científicos en Austin, Texas. Tendremos nuevas desclasificaciones ya anunciadas por el propio equipo de la TTSA, nuevos vídeos y nuevas evidencias, quizás por el control total de lo que voy a hablaros ahora, del próximo punto, estaremos ante quizás una desclasificación total. Esto es posible y no es nada extraño que se dé. Punto número 10, si lo vais contando, en este punto nos vamos a elecciones en Estados Unidos. Aquí tendremos la principal noticia de repercusión mundial, ya que marcará el destino del mundo y de los aliados en los próximos años, eso lo sabemos. Hemos visto que hemos empezado el año muy convulso, al borde de un enfrentamiento frontal, que no creo que se dé, entre Estados Unidos e Irán. Irán no tiene capacidad de hacerlo, de manera que hemos comentado que sus fuerzas son importantes, pero no tienen ni siquiera una fuerza aérea y una balanza de misiles que no son de última generación ni con poca efectividad, incluso como hemos visto en el ataque realizado escasamente hace dos días, concretamente el día 8 por la mañana, contra bases norteamericanas en Bagdad y en Irak. Esto último es muy curioso porque hay que decir que si todo estuviera más que hablado entre partes, entre Estados Unidos y Irán, incluso se está hablando de ello, de que después de que el general Soleimani fuera abatido por misiles Hellfire desde un dron Predator, que por cierto, España ha adquirido ese modelo de dron que estará puesto en funcionamiento en breve. En cuanto al porqué del asesinato del vil general iraní, podemos estar incluso en una maniobra conjunto de servicios secretos, incluido el iraní. Ya sabéis, y si no deberíais de saber, que nada, absolutamente nada, pasa porque sí. Como diría el experto geopolítico mundial, y en el cual me baso con muchísimas de sus estudios y afirmaciones, el conocido coronel Baños, de donde, como digo, tengo muchas informaciones, nada está sin estudiar, ningún paso se da sin saber dónde se pondrá ese pie. Así que tendremos que estar atentos. Tendremos noticias en Voces del Misterio, en este programa, sobre casos reales de exorcismos y avistamientos de humanoides que se han producido en el 2019 y se están sucediendo en estos mismos momentos en nuestro país. Esto será en exclusiva, por supuesto, siempre en Voces del Misterio. Estamos también muy atentos a lo que pueda pasar en el lugar más peligroso del mundo y que no es algo que nos quede muy lejos. es el país de Libia. Para Trípoli se dirige en este momento el ejército de Turquía, aunque si esto se produjera en lo que queda de mes de enero, en nuestro 2020 recién estrenado, sinceramente volcaría todo lo que hemos dicho y hemos hablado en una grave situación, ya que Egipto o Emiratos Árabes Unidos no están dispuestos a que esto ocurra, es decir, que Turquía tome el control de Libia. Pero basándonos otra vez en esas noticias de geopolítica, ¿quiere decir que Turquía, siendo amigo de Rusia, si se mete en Libia, tendría Rusia una base en el Mediterráneo? ¿Tendría esa base ansiada en el Mediterráneo? Muchas cosas, como veis, se pueden y van a suceder, ya que nos hemos basado en hechos y no suposiciones futuristas, y que aquí en Voces del Misterio iremos descifrando y exponiendo según sucedan los acontecimientos más importantes en este año extraño, convulso, peligroso, bonito a la misma vez. Pero antes de despedirme, agradeceros y agradecer a la dirección de Voces del Misterio la oportunidad de estar un año más con todos vosotros, déjame y dejadme que os diga qué es el 2020. 2020, un año en el que el trabajo en equipo serio, del trabajo de muchos de nuestros políticos, de nosotros mismos, se debe de dar el do de pecho para que la década que se nos presenta asimismo sea la más beneficiosa para todos. El 2020 se reduce al número 4: estabilidad, orden y ley. Así lo dice la numerología con respecto al 4. Así que, amigos, aparte de mantenernos unidos en los problemas económicos que se puedan presentar por la inestabilidad política, debemos también de esperar que el universo no nos deje a nuestra suerte y que el trabajo sea el principio de una década de prosperidad como fue en el siglo XX. ¿Os acordáis? Os lo dije al principio. Eso lo vamos a ver muy pronto. Ah, y antes de despedirme, José y todos los compañeros de Voces del Misterio, al igual que todos nuestros radio oyentes, por favor, no olvidéis cuando vayáis a firmar y poner los datos de la fecha siempre 2020. Y no dejéis solo el principio del 20, ya que cualquiera podría poner un número de año ya pasado y buscarnos algún problema. Y ahora sí, si me lo permitís, me despido. Hasta el próximo programa, con mis mejores deseos para todos y para todo lo que viene en el mundo del misterio. Muchas gracias, Sergio Ruiz, para Voces del Misterio. Un abrazo absoluto a todos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muchos son los que se preguntan qué pasará. ¿Qué pasará en un periodo nuevamente incierto, en el que mucho o muchas son las expectativas y poco es realmente lo que podemos imaginar que sucederá, más lo que el tiempo marque? El futuro es esa porción de la línea temporal que aún no ha sucedido. Un verdadero misterio que genera en los seres humanos una mezcla de temor y esperanza. No obstante, desde la más remota antigüedad han surgido personas capaces de vislumbrar lo que ocurrirá en tiempos venideros. Son las llamadas profecías. Aunque poco alentadoras estas profecías, lo cierto es que solo son interpretaciones. Personas como Nostradamus o Baba Vanga, la vidente ciega, en realidad pueden haberse querido referir a otros temas. Nostradamus hizo muchas predicciones. En el 2019, por ejemplo, se cumplió aquella que hablaba que un incendio ocurriría en la Catedral de Notre Dame. Decía: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador, Nuestra Señora, Notre Dame, llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Pero lamentablemente no son buenas noticias para estos años. Y es que Nostradamus predijo que los vivos tendrán envidia de los muertos por las terribles cosas que podrán contemplar. El incendio del Amazonas, los graves problemas climáticos, conflictos en el mundo. ¿Estamos realmente viviendo esa época de la que Nostradamus hablaba? Sin embargo, la esperanza está en movimiento. Después del dolor vendrá el gozo por el hombre nuevo. Mientras tanto, podemos pensar que las profecías 2020 de Nostradamus no son muy esperanzadoras. Guerras en Medio Oriente y la crisis económica que se profundiza. Se cree que es posible que haya un fuerte enfrentamiento entre Estados Unidos y China, algo que estamos viendo. Lo que podría estar todavía más cercano es la reelección de Trump en la presidencia, lo cual, según las profecías, parece un hecho. Con lo que venimos pasando, podemos ver que el medio ambiente será, en el 2020, un eje central del trabajo y discusión. Pero también está profetizado. Baba Vanga auguró que en 2033 el hielo de los polos se derretirá y aumentará el nivel del agua de los océanos. Estamos a solo 13 años y eso está pasando ya. En 2020 será solo un año de transición importante en ese sentido. También lo dijo Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino. El oro se cae, se derrumba. Nada será en el mañana. Más valor tendrá un vegetal comestible que un dólar. Abrid los ojos y aprended a mirar. La crisis alimentaria se hará notar más que nunca en el año entrante, y sin dudas eso llevará a un nuevo orden mundial. El alimento pasará a ser uno de los bienes más importantes y seguramente habrá revoluciones en lo alimentario, inventos, desarrollo de nuevos alimentos. Jan Dixon, la conocida astróloga y vidente estadounidense, decían que era la vidente de John Fitzgerald Kennedy, pronosticó el fin del mundo para el próximo año. Esta es, sin duda, la más apocalíptica de las profecías de 2020. ¿Se cumplirá? Yo lo dudo. Pero en un año todo puede pasar. Tal vez no será un año sencillo. En el 2020 traerá la posibilidad, como todos los años, de repensar el mundo en el que vivimos y convertirlo en un mejor lugar. El famoso astrólogo Michel de Nostradamus hizo una serie de predicciones para el año que se va. Tiene... y han sido en muchos sentidos, y luego está abierto a interpretaciones. Nostradamus, como muchos sabrán, nació en Francia en 1503. Judío, de familia acomodada, su excelente formación intelectual le permite destacar en medicina, en la teurgia y, sobre todo, en astrología. Su visión del mundo terminaba y reflejaba los misterios versos pudo reflejar en sus cuartetas, generalmente agrupados en ellas, y que buscaba ocultar el mensaje, evitando así que se pudiera resultar, tildado de hereje o perseguido por la Inquisición. Por ello, muchos textos son una especie de acertijos que hay que saber interpretar. Para complicar aún más el mensaje, las escribió en diversas lenguas, como latín, griego o provenzal. Seguramente las profecías para 2019 las elaboraría con un método que se cree que utilizaba para las demás, concentrándose en la visión de un recipiente lleno de agua a modo de bola de cristal, o bien abriendo el libro al azar e interpretando el texto surgido con referencia a la situación presente o futura. Según el astrólogo francés, en 2019 o en el año siguiente tendrá lugar un terrible terremoto en la parte occidental de Estados Unidos, algo que se supone que no es una novedad, puesto que los sismólogos lo están estudiando. Desde hace ya bastantes años se lleva advirtiendo que son muy altas las probabilidades de que se produzca el gran terremoto, el Big One, en California, y será un lugar que a muchos les sonará, la falla de San Andrés. Una falla que recorre 1.300 kilómetros a lo largo de California y la Baja California, tanto en Estados Unidos como en México. Y los terremotos sufridos en México en los últimos tiempos serían solo un adelanto de lo que está por venir. Dentro de las profecías para 2019, sin duda, es una de las posibilidades que tiene de cumplirse, aunque esperemos que no sea así. La presencia de Trump al frente de la nación más poderosa del mundo parece impulsar que en 2019 y en 2020 pues haya habido y habrá muchos conflictos relacionados con su persona, principalmente que se lo pregunten a Corea del Norte, aunque en Corea del Norte tampoco están muy sobrados de lucidez con cuanto a su líder. Pero hay una cuarteta, la cuarteta 81 de la Centuria Tercera, que parece definir a Trump como el gran aullador, un tipo audaz, sinvergüenza y egocéntrico. Algunos expertos interpretan la profecía de Nostradamus como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La tensión existente entre Ucrania y Rusia, que puede ser un detonante de consecuencias impredecibles. Un texto que habla de la trompeta falsa que se oculta tras la locura que dará lugar a que Bizancio cambie de legislación. Bizancio era antaño el centro del mundo, y ahora haría referencia a Estados Unidos, y podría tratarse tanto de un cambio en las leyes americanas como en el orden mundial. Igualmente, algo que el propio Papa Francisco comentó hace un tiempo al advertir que le queda poco para reunirse con Dios. La profecía de Nostradamus establece que el actual Papa será el último de la Iglesia Católica, aunque de esto habría mucho que hablar y habría mucho que discutir. Sin duda, eso generaría un caos entre los fieles. Pero Nostradamus no es la única persona que se encargó de realizar profecías para el 2019 y el 2020. La Baba Vanga, una mujer ciega, nacida en Strumicia, en la República de Macedonia, en 1911, tiene una capacidad bastante alta para tratar de desvelar las pistas del futuro. La falta de visión potenció otros sentidos, así como el don de predecir el futuro. Entre sus aciertos están la invasión de Praga por los rusos, la muerte de Indira Gandhi, el ataque de las Torres Gemelas o el nacimiento del ISIS, así como el calentamiento global. La Baba Vanga predice para 2020 terremotos en varios países del mundo y un gigante tsunami que arrasará la India, Pakistán, China y Japón. Colapso en la economía europea. En los últimos años estamos viendo un recrudecimiento de esa misma economía y a Europa, que le está costando mucho trabajo reponerse. Un meteorito que caerá de nuevo en Rusia, a lo que ya estamos acostumbrados tras el meteorito de Chelyabinsk, pero se supone que será de mayor tamaño y causará mucha destrucción. Donald Trump y Vladimir Putin, que pasarán malos momentos personales, en tanto en cuanto padecerá el primero de ellos una enfermedad desconocida que la causará traumas cerebrales y pérdida del oído. Y por el otro lado, Putin podría ser atentado contra su vida y, bueno, hay que decir que parece que saldrá vivo. Eso en cuanto a lo que dicen estos profetas en cuanto al 2020. Pero no es menos verdad que hay otras profecías que igualmente nos llaman la atención y seducen porque esto de las profecías tiene una extraña atracción en todo aquel que les gusta saber qué pasará en el futuro. Hay, en cuanto a Nostradamus, algunas más que el profeta francés parece marcar. Por ejemplo, si repasamos la situación del mundo, habría que decir adiós a Kim Jong-un. Es decir, de acuerdo con las predicciones, el líder norcoreano sería destituido por su pueblo y Rusia se vería involucrada en dicho conflicto. Yo hago un análisis rápido, porque con el miedo que existe actualmente en Corea del Norte y lo que implica y lo que supone deponer el pueblo a un líder que tiene el poder y las armas, me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, es una interpretación que se le ha dado. Inglaterra tendría un nuevo monarca, la reina Isabel II, actualmente la monarca con el reinado más largo de la historia. Sin embargo, según las predicciones de Nostradamus, en 2020 cambiaría. Una muerte es posible. En la corona de Inglaterra se vería un cambio, ahora que está inmerso en plena crisis y también en la mala imagen que ha dejado el príncipe Andrés, pues no se puede reconocer muy bien si se va a tratar de un fallecimiento de la longeva monarca o una abdicación, como es el caso de España. Pero es de recordar que su hijo Carlos es el primero en la línea de sucesión, pero también se especula que el príncipe William sería el futuro rey de Inglaterra, quién sabe. También Nostradamus predijo una serie de desastres naturales para 2020. Por ejemplo, se va a batir el récord en tormenta y en huracanes devastadores, algunos de ellos que van a afectar a Europa, algo que ya estamos viviendo. Y en Estados Unidos se verán tornados muy fuertes, los más fuertes que se hayan registrado en la historia, y algunos alcanzarán un diámetro de cerca de 2 kilómetros, con vientos de hasta 198 kilómetros por hora. Algo de futuro es aquel que nos dice, según la visión del francés, que se podrán ver a las personas caminar por las calles con chips en su cuerpo y que podría ser una realidad en este 2020. Pues es de destacar que una compañía de Wisconsin en Estados Unidos está realizando ya pruebas en esa tarea. Los empleados de la compañía han reemplazado sus credenciales con chips para tener un registro de sus horarios y actividades, en este caso laborales. Nostradamus también anticipó los viajes comerciales al espacio, y esta puede ser una de las mayores realidades del 2020. The New York Times publicó que la NASA permitirá por primera vez que civiles visiten la Estación Espacial Internacional. Además, la empresa ExxonSpace ya está coordinando vuelos en el año entrante en este sentido. Son profecías, hechos que pueden ocurrir o no en 2020 y que desde luego hoy hemos querido darle un repaso para saber lo que dejamos atrás, en lo que se ha acertado, en lo que no, lo que viene en 2020, en lo que se acertará y en posiblemente lo que se quedará simplemente en agua de borrajas, en un quiero no puedo, en una visión que jamás se llegará a producir. Sea como fuere, que el año 2020 sea positivo, que se solucionen los conflictos mundiales, que se pueda controlar las enfermedades, que se llegue al final a una cura para el cáncer, que tanto se está luchando por ello, que la crisis económica remita, que haya más empleo y que de alguna forma haya felicidad para todos, que quizás sea el mejor deseo y la mejor profecía que se pueda tener. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El primer argumento cuando hablamos de profecías es que entendamos qué es una profecía. En principio, todos partimos de la base que una profecía es un augurio sobre algo que está por acontecer. Pero si queremos entender cómo se han utilizado las profecías para manipular, para generar intereses políticos, económicos, sociales o religiosos, debemos entender la diferencia básica entre un profeta y un adivino. A priori, podemos pensar que es lo mismo. Vamos a decir, bueno, es que un adivino o un profeta, más o menos, no son lo mismo. Para que lo entiendan, el adivino, el augur, la persona que consulta un oráculo, precisamente acude al oráculo, va a consultar, tiene una metodología. Es igual que sea la astrología, las runas, la bola de cristal, el tarot, lo que sea. Acude a un oráculo, acude a un sistema, formula un, digamos, una puesta en escena que le sirve para obtener la respuesta y a partir de ahí formula las preguntas que quiere y espera ver respuestas que siempre suelen ser de índole simbólico o arquetípico. En cambio, el profeta es algo así como un wifi permanente, ¿vale? Es decir, el profeta no va a buscar necesariamente la profecía, no necesariamente tiene una metodología de trabajo, no tiene nada. De pronto, el profeta puede ser cualquiera de ustedes, cualquier persona, que entra en una catarsis espiritual, y ahora entenderemos qué es lo de catarsis espiritual, y que de pronto, ¡pam!, conecta. Pero conecta no sabe con qué, recibe una señal. Puede ser un sueño, puede ser una vivencia, puede ser, no necesariamente tiene que escuchar vocecitas, y no necesariamente si escucha vocecitas tiene que tener una patología detrás. Hay personas que, eso sería otro tema. Es decir, el profeta de pronto recibe una información que no sabe de dónde le viene, que no entiende y que puede ser arquetípica. Pueden ser palabras, pueden ser imágenes, puede ser un sueño revelado. Esa es la diferencia básica. Es decir, el profeta no ha ido a buscar, por lo tanto le tenemos que dar una cierta credibilidad a aquello que le pasa. Pero el problema para entender por qué una profecía es importante, o por qué, o cómo se han usado las profecías a nivel de manipulación, es el entorno que hay del profeta. El entorno es lo más importante, porque el profeta, hombre, hoy ser profeta como que no viste mucho, ¿no? Ahí, digamos, estamos, hay otros cargos, otras ocupaciones. Pero hace 2.000 años, hace 3.000 años, o hace 500 años, ser profeta significaba ser casi místico, ser alguien especial. Y hombre, alguien que tenga una serie de visiones o de revelaciones injustificadas, pues se le tenía en consideración. Perdón, este es el problema de ser fumador, ¿eh? No, no lo hagan ustedes y no les pasará. Bien, ¿el profeta qué le ocurre? Es alguien rarito, alguien que tiene como una dote mística, que tiene como una serie de capacidades que los demás no entienden muy bien. Pero claro, al profeta que lo es de verdad, y Nostradamus sería uno de ellos, tampoco sabe lo que le pasa. Es decir, Nostradamus, el más famoso profeta de todos los tiempos, era un señor académico, era médico, era cabalista. Y este señor no nació profeta, no estudió el arte de la profecía. Nostradamus, como médico que luchó contra la peste en Europa, consigue el don de la profecía a través de entrar en una crisis espiritual, de una crisis personal. ¿Cuál? Él salva un montón de vidas, salva miles de vidas gracias a su labor como médico, pero es incapaz de salvar la vida de su familia, que muere, su mujer, sus hijos por la peste. Eso le provoca una catarsis, eso le provoca que a partir de un momento determinado empiece a percibir señales extrañas que no entiende y decide escribirlas en las famosas centurias que ustedes ya conocen. Pero Nostradamus tampoco sabía lo que le pasaba, se limitaba a escribir. Y ahí está un poco la clave de cómo funciona el mundo del profeta, en el entorno. Un profeta tiene una visión, la que sea, pero quien la interpreta no necesariamente es él. Quien interpreta la visión suele ser quien está en torno al profeta. Es decir, el estamento religioso, el estamento político, el estamento social, o incluso otros miembros de su grupo o de su clan a nivel espiritual, que son los que empiezan a ver esas señales y hacer la interpretación. Ahí está el problema de la profecía y ahí está, sin duda, el problema de cómo se pueden llegar a manipular. Por ejemplo, fíjense ustedes que estamos ahora en 2010 y, hombre, si yo les digo he tenido una visión esta mañana mientras me tomaba el café con leche y vamos a morir todos, pues bueno, pues es verdad, todos los que estamos aquí vamos a morir. Eso es una evidencia, no es una profecía. Pero fíjense que yo les digo, estamos en 2010 y el fin del mundo va a llegar. Estamos cada vez más cerca del fin del mundo. Hombre, hoy día ya esto como que no acaba de tener mucha credibilidad, porque todos sabemos que el fin del mundo acabará de verdad cuando acabe el sol. Yo no estaré, pero nos quedan unos cuantos millones de años. Hay otras posibilidades de que acabe el fin del mundo, pero a nivel profético se está anunciando desde hace siglos. Hace siglos que, por ejemplo, les he traído algunos ejemplos para que lo vean, según San Clemente, este señor dijo que el mundo terminaría en el año 90, ya que nosotros no sé qué hacemos aquí. Luego tenemos otro, las leyendas medievales, muchas de las leyendas medievales hablaban del año 1000, la famosa fecha del 1000, que ahora les explicaré por qué es importante esa fecha del año 1000. Luego hay uno que es muy divertido, que es un profeta, es un místico, un tal Ambari, era persa. Este en el año 1185 hizo un cálculo y dijo, pues el mundo se va a acabar dentro de tal, poco tiempo. Lo calculó, lo fió el plazo a unos, creo que era un año y poco, un año y unos meses. Pobre hombre tuvo la desgracia de morir latigado, porque claro, o sea, aquello dice, bueno, tú has hecho una predicción, el mundo se acaba, lo montamos todo para salvarnos la vida, no nos morimos, pues mira, alguien tiene que pagar. Este señor, el profeta Ambari, acabó latigado. En el 1524, un astrólogo, un tal Schoffer, pronosticó el fin del mundo para ese siglo. Seguimos aquí. Y fíjense la importancia que ha tenido todo esto, que hasta Newton, que es un señor sesudo, matemático, etcétera, etcétera, estaba tan hasta las narices de que la gente de su época estuviera vaticinando y calculando cuándo sería el fin del mundo, que él hizo unos cálculos matemáticos, claro, cada uno lo suyo, ¿eh? Él hizo un cálculo matemático y dijo que el fin del mundo sería exactamente en el año 2060. Y aquí ahora voy a aprovechar la cita de Newton para contarles una de las últimas manipulaciones que nos hicieron los medios de comunicación, en concreto un canal privado, que fue el que difundió la noticia, y luego otros que fueron los que le dieron un poco de pábulo hace 2 años. Hace 2 años en Madrid se organizó una exposición sobre Newton, vale, normal, sobre su investigación, su vida matemática, su vida social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso no vende. Consta que yo soy periodista, trabajo en medios de comunicación, hago radio, hago tele, y voy a tirar un poquito de piedras sobre el tejado, ¿no? Pero bueno, es igual. Estoy acostumbrado a que me vayan dando collejas después. Claro, si yo les digo en un telediario a las 3 de la tarde que hay una exposición sobre Newton, hombre, irán unos cuantos. Quizá los que más les interese a nivel cultural Newton, o las matemáticas, etc. Pero si yo les digo y les meto una imagen de la letra de Newton con la cifra 2060 y el titular es: se ha descubierto la profecía secreta de Newton que dice que el año 2060 acabará el mundo, hombre, esto ya tiene otro color. Luego entre medio pongo un par de anuncios y me he forrado. Esto es un poco cómo se funciona, o cómo se ha funcionado muchas veces en el mundo de la profecía. Newton no escribió una profecía. Newton dijo: según la Biblia, el mundo acabará tantos años después de tal cosa, pues sumo 1 más 1, 2, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A mí me sale el 2060, pero él nunca dijo que eso fuera una profecía. En cambio, los medios de comunicación sí lo utilizaron como profecía. Y es que manipular una profecía es algo muy fácil, muy fácil, se ha hecho siempre. Porque claro, es lo que les decía, el profeta en sí no es más que alguien que, bueno, que ve cosas. Pero hay que rentabilizar eso que ve el profeta. Que conste que yo creo en la existencia de las profecías, creo en la existencia de los profetas, no en todos, por supuesto, y conste que creo que el ser humano tiene capacidad para ir más allá de lo que es tangible, más allá de sus sentidos. O sea, yo esto me lo creo. Otra cosa es que me crea todas las profecías, otra cosa es que me crea a todos los profetas. Pero, claro, les decía, el profeta es alguien que recibe una señal, le ocurre algo, no sabe qué le pasa y se lo cuenta a alguien. ¿Se lo cuenta o no? Porque ahora vamos a otro tema. O sea, nosotros podemos tener una visión. Imagínense que un profeta vislumbra, pues no sé, ya que estamos aquí, vislumbra que nos tumban el estatut, ¿no? Y ahora que está de moda. Ay, yo tengo una profecía de que, ¡pam!, el tribunal ha tumbado el estatut. Bueno, pues lo diría y nos reiríamos o no. Pero claro, ahora imagínense que nos vamos a la Edad Media y un profeta dice que ha visto, ya que estamos aquí, que Jaume Primer, un querido, morirá asesinado por uno de los suyos. Y la cosa ya cambia, ¿vale? O que algún profeta en esa Edad Media vaticina la muerte del Papa de turno de aquel tiempo a causa de un envenenamiento. ¿Qué pasa? Que no todo se puede decir en la profecía. El profeta siempre se ha guardado muy mucho de decir toda la información que tenía, porque eso era susceptible de ser interpretado de forma subjetiva. O sea, el profeta se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus tabús, al qué dirán, al si esto es políticamente correcto o no lo es decirlo. Pero para eso no pasa nada, para eso están los colaterales, los que utilizan esa información. Y esa información es muy interesante para hacer grandes cosas. Por ejemplo, desde los púlpitos, desde las iglesias, durante muchísimo tiempo se manipuló las profecías. Es muy divertido porque, claro, oficialmente el don de la profecía, desde un punto de vista eclesiástico firme, no existía. Era algo que, recordemos que en la Edad Media, si escuchas voces y eres religioso, pueden ser voces místicas, pero si escuchas voces y no eres religioso, son voces demoníacas. Cuando Lutero estaba redactando la traducción de la Biblia, claro, Lutero se había salido del club. Cuando redactaba la traducción, él aseguró tener ciertas inspiraciones, ciertas voces que le ayudaban, que le acababan de dar esos párrafos. Lógicamente, el estamento oficial religioso desde Roma dijo: Lutero está viendo el demonio. ¿Por qué? Porque no era de los suyos. Entonces esto pasa, es decir, también forma parte de la interpretación profética. Pero les decía que... Perdón. Desde, es que he fumado poco. Si hubiera fumado más, esto no me pasaría. Como he fumado poco, pues, siento. Bien, les decía, desde los púlpitos se ha manipulado muchísimo. Por ejemplo, les voy a leer algo que seguro que les va a sonar. Esto se pronunció en el año 1995. Dice, hermanos amadísimos, movido por las tribulaciones de esta época, yo, Urbano, investido de la corona papal por la gracia de Dios, sumo sacerdote del mundo entero, he venido a vosotros, siervos de Dios, a manera de mensajero para revelaros la voluntad del Señor. Hombre, si el Papa te dice esto, y empieza así, todo esto, situémonos en la época, estamos hablando del año, perdón, estamos hablando del año 1095. El Papa ha recibido la voluntad de Dios. Y acto seguido, claro, ante esa expectación, luego hay técnicas, ¿no? En el mundo de la oratoria. Hombre, yo porque no me dedico a dar sermones cada domingo, pero si lo hiciera, pues tendría la cosa como mucho más controlada. Y es aquello de, hermanos, tengo una noticia. Y ahí haces un silencio y dices, ¿qué noticia tiene? Bueno, esto funciona así, ¿vale? Entonces, después de eso, después de ese silencio, de esa expectación, el Papa Urbano II les dice a los que tiene congregados, es inexcusable que llevemos la ayuda tantas veces prometida a nuestros hermanos de Oriente. Y aquí no te me enfades, José Alberto, que yo sé que tú el tema templario lo tienes muy arraigado, pero yo leo textualmente, ¿eh? No pongo ni quito. Dice, los turcos y árabes han atacado aquellas tierras, por eso se os ruega y se os exhorta, no por mí, que soy un modesto papa, sino que es el Señor quien ruega y exhorta que como heraldos de Cristo, ricos y pobres, acudáis a expulsar a esas sabandijas de Tierra Santa. Entonces, claro, la cosa ya se anima, ¿vale? Hace otra pausa, me imagino, ¿no? Yo no estaba, pero bueno, me imagino que debió hacer otra pausa, y el buen Urbano dice, yo soy solamente el que os lo anuncia, yo he tenido solamente una visión, no me hagáis caso a mí, porque yo solo lo anuncio, pero es Cristo, es Dios, quien esto ordena. Eso fue el nacimiento de las cruzadas, y todos ustedes saben lo que significan las cruzadas. El genocidio más grande que se ha hecho, o uno de los más grandes que se ha hecho, por una creencia religiosa. ¿Vale? O sea, con esa profecía, con esa visión, con esa... ¡Ay, que me viene algo, y resulta que hay que ir allá! Se montaron las cruzadas y se acabó con la vida de miles de inocentes en lo que entonces era Tierra Santa, lo que sería actualmente Jerusalén, y todas las cruzadas que se montaron. Cruzadas que además, claro, no voy a entrar ahora en las cruzadas, no voy a entrar en cuestionarlas desde un punto de vista histórico porque sería imposible hacerlo, pero sí que se utilizaron numerosas profecías y sí que se utilizaron numerosas visiones para organizar, no la primera, sino otras tantas, más allá de luego los beneficios que supuestamente se podían obtener gracias a la asistencia de ese lugar. Y ya que hablamos de ese concepto, fíjense que, claro, todas las profecías nos hablan de la ira de los dioses, ¿no? Porque claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano esté tan preocupado por las profecías? ¿Por qué le hacemos caso? Porque, desengáñense, estamos en 2010 y aquí todos somos muy cibernéticos y muy informáticos y muy modernos, pero en el fondo, cuando un titular en radio, en televisión o en prensa lanza algo en la línea pseudoprofética o profética, vaticinando el fin del mundo, todos notamos como un escozor por aquí, ¿no? Esto, o por otro sitio, depende. Entonces, cada uno le pica donde le pica, ¿eh? Yo mediatizarles. Entonces, a mí me pica aquí, como fumo poco. Bien, el tema es, fíjense lo importante que es el concepto del fin del mundo. ¿Por qué creemos en el fin del mundo? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos atrae? Nos atrae sencillamente porque somos una especie que tiene conciencia de la muerte. Sabemos que algún día moriremos. Y hombre, que nos venga alguien a jorobarnos el día y decirnos que será pasado mañana, que ya tenía yo montada la barbacoa, pues como que nos fastidia. Por eso nos preocupan las profecías, porque nos preocupa acabar con nuestro mundo. Nos preocupa que el hecho de tener conciencia de la muerte implica tener una espiritualidad. Se supone que la espiritualidad nació hace 60.000 años en Sanidar, en Irak. Digo ahí, y ahora les explico por qué, porque ahí es donde se encontraron una serie de restos arqueológicos con un señor enterrado en una posición fetal, rodeado de unas florecitas, etcétera, etcétera. Es decir, hace 60.000 años el ser humano ya tenía una conciencia espiritual, ya preparaba a sus difuntos para, llamémosle, el viaje a donde sea. Claro, si desde hace 60.000 años tenemos conciencia de la muerte, y hace 60.000 años como poco, que nos planteamos la existencia de otro plano de existencia, de otro más allá, de otro universo, es lógico que pensemos que en el otro universo haya seres superiores, y que en esos seres superiores, esos dioses, llámenle ustedes como quieran, si se enfadan con nosotros, igual nos castigan. Y curiosamente, todos los profetas hablan no de, no sé, claro, voy a hacer un poco una blasfemia, ¿no? Yo no recuerdo ningún profeta. Bueno, hay uno que se acercó, que haya vaticinado la aparición de Internet, por ejemplo. O que haya, no sé, o que haya vaticinado la aparición del sistema Wi-Fi, ¿vale? O del GPS, que no sé qué haríamos sin él. O sea, aquí el que no, uno nos mata. El otro, sobre todo el Rasputín es muy bueno. Rasputín es el dramático por excelencia. O sea, frases de Rasputín me he traído alguna, por curiosidad. Él siempre en esa línea tan constructiva, positiva, para alegrarnos el día, dice: llegará el tiempo en que el sol llore sobre la tierra, las lágrimas caigan como chispas de fuego sobre las personas y quemen y arrasen las plantas, los hombres que morirán bajo el sol encendido. Bueno, un buen rollo que te da por la mañana, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué dice Rasputín Olimpa hoy, ¿eh? Bueno, un buen rollo. Bueno, o sea, fijaros que es verdad, todos los profetas son dramáticos, son muy dramáticos. O sea, el sol explotará, las aguas arrasarán las tierras, se nos hundirá el planeta, habrá las pestes, habrá, o sea, todo es una desgracia. O sea, es como si las entidades que están en el otro lado dando profecías, pues no sé, igual es que tienen una depre. Y lo que vaticinan son siempre cosas malas, porque no hay cosas buenas. ¿Pero saben por qué? Porque lo bueno no vende. Lo bueno no vende. Y esto es otra de las máximas en medios de comunicación. Entre explicar que, hombre, lo bueno, si el Barça gana la Liga, pues digamos que es bueno y eso vende, ¿no? Pero entre vender una noticia buena, un profeta ha descubierto, ha tenido una visión que en el año, o sea, 2020, habrá una vacuna que acabe con todos los cánceres del mundo, pues igual vendería, pero vende mucho más y es una desgracia. Entonces, estamos acostumbrados a que se nos vendan desgracias, estamos acostumbrados a que se nos vendan profecías negativas y sobre todo profecías que tengan que ver con la destrucción. ¿Por qué? Porque estamos apegados a esta existencia, porque estamos apegados a este mundo y porque, hombre, que nos toquen nuestro entorno como que molesta bastante. Insisto que antes les he dicho que yo me creo las profecías, algunas, y a los profetas, a otros tantos, ¿vale? Pero hay que tener las cosas en su justa medida. Porque, claro, manipular proféticamente es muy fácil y los medios de comunicación lo hacen continuamente, o lo hacemos continuamente, ¿vale? ¿Cómo? Poniendo de moda o sacando a la luz ciertos conceptos que ahora sí que tocan. Es decir, la desinformación aparece cuando toca. Cuando conviene cubrir un tema del que se está hablando demasiado, pues vamos a cambiar y ponemos otro. Sacamos otro tema que sea así álgido, que sea potente, y poco a poco ya el otro ya se diluirá. Fíjense ustedes cuántos temas de estos que son, que dices, dos días, tres días, lo estamos quemando, los patrocinadores protestan, fuera. Vamos a montar otro tema que tenga más vidilla. Por ejemplo, uno de los grandes temas dentro de la manipulación profética es el cómo colar la noticia, o sea, cómo hacer que esta ira de los dioses o cómo hacer que todo eso negativo tenga un resultado, ¿no? Y cómo podemos hacer que todo eso venga. Bien, yo antes les hablaba de Urbano, que bueno, montó las cruzadas, pero claro, las profecías no solamente nos afectan en la tradición judeocristiana, las profecías están en todo el mundo. Lo que ocurre es que durante muchísimos siglos nosotros nos hemos creído ser el ombligo del mundo. Hemos sido esa cultura que, digamos, dominaba a las otras, ¿vale? Claro, ¿qué implica que haya una profecía devastadora? Implica que esto se acaba. Con lo cual, desde San Juan, en su Apocalipsis, hasta los milenaristas de la Edad Media, pasando por otro tipo de religiosos de aquellos tiempos, incluso también en el siglo XX, nos han ido vendiendo la eterna presencia de, por una parte, el anticristo, el maligno que viene cual coco a comernos, y por otra parte, la destrucción, el apocalipsis final. Claro, el apocalipsis siempre desde entendiéndolo como esto se acaba y el fin del mundo es mañana mismo. Hombre, hoy ustedes dirán, no, pero hoy ya no se vende el anticristo. Pues sí, sí se vende el anticristo. Y lo conocen todos ustedes. Todos ustedes saben perfectamente quién es el anticristo. Todos ustedes lo han visto en fotografías. Todos ustedes lo han visto en televisión. No porque sea el anticristo, sino porque esa es la imagen arquetípica del coco del siglo XX. Estoy hablando del señor Villar. Es decir, esa es la personificación del anticristo en nuestros días. En otras épocas ha habido otros anticristos. Y ustedes dirán, no, pero no, yo no he escuchado ningún titular que diga que es el anticristo. Bueno, no necesariamente necesitas un titular. Lo que es curioso es que una profeta norteamericana... Cuidado, yo no defiendo ni a Al-Qaeda, ni defiendo a Bin Laden, ni nada de esto. ¿Vale? Ni a nadie que sea tan animal de coger un arma y cargarse a los demás. O sea, no estoy aquí para defender eso. Pero, ¿sabemos de verdad que detrás de todos los atentados de Al-Qaeda está Bin Laden? ¿O lo suponemos? Porque así nos lo han contado. ¿Sabemos de verdad que detrás de todo el terrorismo internacional está Al-Qaeda? ¿O lo entendemos así porque esto es lo que de alguna manera nos han lanzado? Fíjense que, insisto en que yo no defiendo ni la práctica terrorista, ni Al-Qaeda, ni Bin Laden, pero todos sabemos, o deberíamos saber, que el señor Bin Laden fue, durante un tiempo, instruido, informado por la CIA. Todos deberíamos saber que el señor Osama Bin Laden estuvo trabajando para el gobierno americano en Afganistán, cuando Afganistán pertenecía o era, digamos, territorio invadido por los soviéticos. No sé, ahora es el coco, pero no siempre ha sido el coco. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en la década de los 70, una profetisa americana, Jane Dixon, tiene una revelación. Y es curioso porque dices, hombre, en esa época, en esa época todavía había revelaciones. Hay profetas hoy en día, ¿eh? Había revelaciones y se tenían en consideración. Y esa profetisa ve la imagen de lo que ella interpreta como la llegada de nuevo del Mesías, lo sitúa en el desierto, primero cree que es en Egipto, luego hace un par de cambios, dice, no, no he visto la llegada del Mesías, he visto la llegada del Anticristo. Y lanza una serie de hechos que son muy concomitantes con lo que ha sucedido de verdad. Hablamos del año 70, década de los 70, cuando lo del 11S no estaba todavía inventado. No digo inventado en el sentido peyorativo, sino aún no había pasado, ¿vale? En la década de los 70, esta señora ve a alguien que nace en lo que ella sitúa como Arabia Saudí o Egipto. Alguien que desde pequeño nace en una familia acomodada con muchos hermanos. Que es lanzado, que es enviado a estudiar fuera de su país. Todo esto hasta ahora cuadra con lo que le pasó a Bin Laden. Y este alguien se reúne en las altas montañas de un país lejano al que ha nacido. Les recuerdo que Afganistán tiene unas zonas bastante de altas montañas y se reúne allí con una serie de grupos y de personas y forma una red de seguidores. Bin Laden formó Al-Qaeda en las montañas de Afganistán. Y que de pronto, dice ella, ese ser que ha sido creado, que ha sido investido desde Oriente, lucha contra Occidente y después se rebela contra su padre de Oriente. No sé si le suena, pero la pregunta es, ¿eso es una profecía? ¿La señora Dixon era de verdad profeta? ¿O 30 años antes, se lanza una historia y en geopolítica las cosas, los tiempos no son como ahora? Son mucho más dilatados, mucho más lentos. ¿Eso es una profecía o eso es una trama? Eso es una historia que preparamos para el futuro. Y ustedes me dirán, bueno, hombre, te estás pasando, yo siempre lo hago, pero bueno, te estás pasando del año 70, tal, no. Cuidado. Geopolíticamente, el tema puede variar. Y a lo mejor convenía lanzar eso, pero no es necesariamente eso. El tema es, ¿no será que ahora toca que esté de moda Jane Dixon? ¿No será que ahora es importante que sepamos que esas profecías se lanzaron en el año 70? ¿No será que ahora todo eso lo estamos contando porque ahora cuadra y es una forma de mantener vivo el miedo al coco, al anticristo de antes? Pues posiblemente sea así, esa es otra forma de manipulación. Y ya la última gran profecía o la última gran historia ahora es el cambio climático. Yo no digo que esto sea una historia, pero ahora estamos, hombre, el volcán, nos han cerrado el aeropuerto de Barcelona ayer, la cosa cada vez va más. Bien, fíjense que todos los profetas hablan de ese desastre apocalíptico, climático, etc. Pero hay algo que a mí siempre me ha preocupado mucho más de lo que no se habla, y es de la posibilidad real y no profética de que esto se nos vaya al garete por un motivo real. Curiosamente, en el año 2004 un grupo de científicos descubre un meteorito al que bautizan con el nombre de 999, para los borbosos darle la vuelta al número, 99924, sumemos otro número, y luego alguien que es más borboso todavía y que el tío era fan de la serie Stargate dice, pues lo voy a llamar Apophis, y Apophis es la serpiente de la muerte, ¿vale? En este meteorito se descubre en 2004. Muy pocos comentarios hay de este meteorito. Este meteorito, hay un estudio sobre la posibilidad de un impacto real contra nuestro planeta en el año 2036. Eso sí es una profecía con materia. ¿Por qué no lo estáis contando? ¿Por qué no lo estáis diciendo? Pero hay más. En el 2029 y en el 2013, ese meteorito orbitará muy cerca nuestro. Tan cerca como 36, a la misma altura, a 36.000 kilómetros, a la misma altura, en la misma órbita, en la que orbitan todos nuestros satélites de comunicación, GPS, que va a chocar con ellos, o bien, no necesariamente, pero sí puede afectar sus órbitas. ¿Se imaginan ustedes cómo es el apocalipsis en el siglo XXI? El apocalipsis en el siglo XXI es ordenadores, claro, desenchufados. Ya está. No hace falta que llueva fuego del cielo, a pesar de que si se nos cae Apophis encima, va a llover fuego del cielo. Es decir, el apocalipsis del siglo XXI es tecnológico. Y curiosamente, mientras nos van entreteniendo con el anticristo, con si el papa este es el último papa o no, porque Malaquías dijo que quizá este sería el último papa, nos van entreteniendo con la historia de las aguas que arrasarán la tierra, como decía Rasputín. Mientras nos entretienen con todo esto, pasan por alto que desde el año 2004 tenemos una amenaza real que se llama Apophis, que puede pasar muy cerca de nuestro planeta, que tecnológicamente no tenemos ni idea, pero es que ni idea de qué hacer con él. Han estudiado una cosa, y acabo. Han estudiado una cosa que se llama efecto disgregación, que es lanzar un montón de misiles contra el asteroide, a ver si lo disgregamos, pero claro, la disgregación podría ser todavía peor que la caída del meteorito en sí, ¿no? Es decir, eso, que no es una profecía, a eso no se le da, digamos, la cabida necesaria. Pero en cambio, ustedes dirán, ¿y por qué hablas de Apophis ahora? Miren, no hablo de Apophis porque ese sea el tema de mi última novela y ya se la he colado la publicidad, ¿eh? No, hablo de Apophis porque si Apophis cae, cuadrarán todas las profecías de la historia. Realmente veremos el fuego que cae de los cielos, realmente si cayera, y es muy probable que lo hiciera en el agua, en el mar, las aguas arrasarán y comerán las tierras, realmente se provocaría una lluvia ácida y tendríamos los famosos 3 días de oscuridad total que hablan las profecías. Es decir, si tuviéramos la desgracia de un impacto, a que no lo he dicho, me había olvidado, Apophis es el equivalente a 7 veces el campo del Barça. ¿Imaginan? ¿Eso cayendo? O sea, si eso impactase contra la Tierra, realmente los profetas tendrían razón. Y a mí, la verdad, me preocupa que eso no se esté comentando y que nos sigan distrayendo con si en 2012 las profecías mayas, bueno, está bien, es un tema bonito, y con todo lo demás. Para concluir, las profecías son reales, existen. Hay visiones, pero el problema no está en la profecía, el problema tampoco está en el profeta, el problema está en la lectura e interpretación que que hacemos de las profecías. Por eso, cuando ustedes lean o escuchen o vean una profecía, yo les pediría que tomen nota de ella, la miren, y antes de sacar la interpretación, se molesten simplemente en hacer un poquito de zapping en la tele o diario en la radio, o un poquito de ojear cómo está el mundo en los diarios, y se darán cuenta de que casi siempre, un 70 o 80% de las veces, es interesante que una profecía como esa salga a la luz. Simplemente hagan eso, comparen, se darán cuenta que cuando una profecía se hace pública y notoria y se distribuye muchísimo, es porque hay siempre alguien detrás interesado en que así sea. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buscadores, bienvenidos ahora mismo a las, digamos, el gran hecho astronómico, ¿no?, que tiene lugar en 2020, que es la superconjunción histórica de Júpiter, Saturno, Plutón. A grandes rasgos, Vicente, ¿cómo nos va a afectar esta superconjunción? Bien, hay que tener en cuenta que una conjunción de este tipo tarda siglos en repetirse, ¿no? Y la última vez se produjo a finales del siglo XVI, y si vamos concretamente a la última vez, ahí a finales de Capricornio, principios de Acuario, que es donde se da ahora, nos tendríamos que ir a finales del siglo XIII, ni más ni menos. ¿Por qué digo esto? Pues porque una conjunción astral, cuanto más tiempo tarda en repetirse, normalmente más profundos y más duraderos son los efectos que genera. Igual que un tránsito, cuando tenemos un tránsito de la Luna, pues es algo que nos pasa en unos días, en cuestión de una semana. Pero cuando tenemos un tránsito de Neptuno, por ejemplo, pues podemos estar sufriendo sus efectos o disfrutando sus efectos, depende del punto que nos toque y de cómo lo enfoquemos, pues unos 2-3 años tranquilamente. Por lo tanto, una conjunción de este tipo es una superconjunción histórica y que influye de una manera importante. Estamos ante una década, porque esto va a marcar toda esta década de los años 20 del siglo XXI, de la que en el futuro los libros de historia van a hablar, y mucho, van a hablar como una década que transformó la sociedad, transformó la economía, la política, la cultura, la religión incluso. Es una etapa importantísima. Y todo esto no solamente a nivel mundial, a nivel de países y a nivel de todo lo que gobierna o rige las leyes del mundo, sino también a nosotros, a cada uno de nosotros, porque esa conjunción, según el punto que te toca de tu carta astral, según la casa en la que se produce o según los planetas que te toca de tu carta, pues también sensibiliza unas partes en las que te convendrá trabajar o en las que debes estar alerta, porque ahí van a producirse grandes cambios. Ahora bien, me pedías unas líneas generales. Bueno, pues en principio podríamos dividirlo en dos conjunciones, la de Júpiter-Saturno y la de Saturno-Plutón, que al ser Júpiter-Saturno-Plutón, pues esas dos conjunciones son especialmente protagonistas, se podría dividir en esas dos, como digo, y por un lado, pues la conjunción Júpiter-Saturno es muy interesante porque siempre ha ido vinculada en el anuario, yo hablo de esto, en la sección de Astro Mundial que tú bien has citado, Alex, va dedicado exclusivamente a tratar esta superconjunción, y la conjunción Júpiter-Saturno en concreto, que es, digamos, la primera parte de esta gran conjunción, es muy importante para el destino de Estados Unidos y del de Europa, estos dos puntos que van a ser ejes fundamentales del cambio. Las conjunciones Júpiter-Saturno siempre han marcado un renacer de Europa y, por lo tanto, ahora, aunque hay mucha gente pesimista y esto del Brexit y tal y cual, la conjunción Júpiter-Saturno dice que es el momento del renacimiento para Europa, por ejemplo, ¿no? Y, en cambio, la conjunción de Saturno-Plutón es otra historia. La conjunción Saturno-Plutón marca normalmente momentos de hispánico, pues tiene los aspectos de Saturno-Plutón, se producen cuando a principios de los 80 se hablaba de la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia y momentos que parecía que viniera el fin del mundo, o cuando el atentado a las Torres Gemelas en el 2001. Y entonces este tipo de situaciones que se dan con Saturno-Plutón, además de alimentar este tipo de situaciones o circunstancias que suelen generar una sensación de pánico, también aceleran mucho o le dan mucho relieve a las cuestiones como la gota fría o otros problemas de tipo geológico, volcanes y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, la conjunción Saturno-Plutón siempre marca momentos en los que, bueno, hay que afrontar situaciones que normalmente son complejas, también genera normalmente un aumento de terrorismo, y esos serían los dos apartados fundamentales. Júpiter-Saturno por un lado, Saturno-Plutón por otro, y además el Saturno-Plutón, hay que decir la otra parte positiva que tiene, y es que normalmente viene a marcar un punto de inflexión para la economía, sobre todo para el capitalismo y para la macroeconomía de Occidente. Siempre ha representado puntos en los que la economía se ha reinventado y, por lo tanto, viene a partir de aquí, a pesar de todos los pesimismos, a pesar de todos los que cacarean las grandes crisis, las recesiones y todo esto, una gran etapa de bonanza que vamos a ver crecer en los próximos años, de crecimiento económico mundial. Pues Vicente, estás diciendo lo contrario a lo que dice todo el mundo, que dicen que el año que Dios nos coja confesados, porque va a haber una segunda gran crisis económica, una gran recesión económica, y que va a ser un año muy duro. Tú dices que no. Esto lo están diciendo todos los años, ¿no? También es cierto. Supongo que si dices que viene el fin del mundo o va mal, te escuchan la más. La crisis económica y el fin del mundo es de todos los años, lo anuncian todos los años. Bueno, el fin del mundo lo anuncian un poco más a menudo, ¿no? Porque viene un eclipse, fin del mundo. Viene una luna roja, fin del mundo. Mercurio se pone retrógrado, si quieres, fin del mundo. En definitiva, el problema es que la astrología normalmente se maneja bastante mal y no... Hay mucha gente que dice que hace astrología y hace auténticas animaladas, ¿no? La astrología es un saber sagrado que se tiene que manejar con mucho respeto. Evidentemente hay muchas cosas que no sabemos los astrólogos y muchas cosas que la astrología tampoco nos puede decir. Una, pues las limitaciones nuestras propias, humanas, y la otra porque ninguna ciencia o ningún saber, llámale como quieras, es una panacea. Pero, de todas maneras, la astrología es una ciencia sagrada que merece mucho más respeto del que se le trata habitualmente, ¿no? Y entonces, bueno, independientemente de lo que son astrólogos o gente de otro, o los que se llaman astrólogos o gente de otro tipo, pues la crisis económica y la recesión económica yo veo que se anuncia todos los años, pero además a bombo y platillo, ¿no? Pero además como algo fijo, que es inevitable y que todos nos vamos a la bancarrota y este tipo de cosas. Y el fin del mundo, pues eso, como te digo, muchísimo más a menudo. Dices, os lo recomiendo, que compréis este anuario Casaña porque está muy bien, porque hace un análisis histórico también, ¿eh? Por ejemplo, dice que esta superconjunción, ¿no?, planetaria entre Júpiter, Saturno y Plutón, pues se ha producido otras veces en la historia y está siempre relacionada, por ejemplo, con Estados Unidos y con la muerte de los presidentes de Estados Unidos, o fenómenos relacionados con los presidentes, ¿no?, de los Estados Unidos. Esto vuelve a pasar y quiere decir que quizá pasará algo con Donald Trump. Es así, ¿no? Efectivamente, y yo además de esto, en la web tengo un artículo bastante extenso dedicado a los presidentes de los Estados Unidos y esta mítica conjunción de Júpiter y Saturno, que es una de las cosas que nos hemos dejado en el tintero, claro, porque habría tanto que hablar de esta superconjunción, pero sí, así es. La conjunción de Júpiter y Saturno forma parte de una maldición, la maldición de Tecumseh, ¿no?, que tiene que ver con cuando los ejércitos americanos estaban en guerra con los indios y les quitaban las tierras y todo este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí se genera un mito de que la profecía de Tecumseh les dice que, bueno, que el siguiente presidente en ser elegido de los Estados Unidos morirá en el mandato y a raíz de eso, cada 20 años el presidente que sea elegido morirá antes de terminar su mandato. Y esto fue así. William McKinley, que fue el primero, fue elegido precisamente y fue el que capitaneaba la guerra contra ellos, pero que luego sería presidente de Estados Unidos, fue el primero en morir en el mandato, el primer presidente de Estados Unidos en morir mientras mandaba. Y a raíz de eso, cada 20 años, el presidente de los Estados Unidos murió en su mandato antes de terminar su mandato. El presidente que estaba en ese momento gobernando el país mientras había la conjunción Júpiter-Saturno, ese presidente, no necesariamente ese año, pero antes de terminar su mandato, murieron, fueron muriendo todos y cada uno de ellos, cada 20 años. El último de ellos fue Kennedy, en 1963, y a partir de ahí es cuando la profecía parece romperse, pero se ha roto. Mira, en 1981, que era la siguiente, recordarás que a Reagan le pegan un tiro y le atraviesan los pulmones o le pegan en el pecho o algo así, ¿no? Entonces, era el siguiente, era el que le tocaba. Le pegaron un tiro. Mucha gente dijo que Reagan se había librado porque tenía a su famosa astróloga Joan Quigley, que luego le echaron las culpas a la mujer de Reagan, que si era Nancy la que consultaba a los astrólogos, porque Joan Quigley, la astróloga de los Reagan, llegó a determinar incluso el lugar y la hora en el que se firmaban tratados de acuerdo de desarme nuclear con Gorbachev, ni más ni menos. O sea, la cosa tenía mucha importancia. Pero luego le echaron la culpa a Nancy, que era Nancy la que consultaba a los astrólogos, que era no, que no sé, que él no, que no sé qué. Pero si Reagan estudiaba astrología de cuando ya era actor, mucho antes de ser presidente, vamos. Y luego el siguiente que le tocaba fue a Bush. Y Bush tampoco murió en el mandato, los dos últimos no, pero sí que se lió la de San Quintín con las Torres Gemelas, la invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto, ¿ahora qué pasa? Ahora es la siguiente. Estas dos últimas, la verdad es que tuvieron connotaciones dramáticas, pero los presidentes no llegaron a morir. ¿Significa eso que este maldito ciclo de conjunciones de Júpiter-Saturno ha llegado a su fin, ha perdido su efecto o que puede revivirse? Mira, desde el punto de vista de la astrología mundial, y haces muy bien en recalcar, y te lo agradezco, Alex, que es un estudio histórico, porque la astro mundial se basa precisamente en eso. Para saber cómo funcionarán los ciclos planetarios en el futuro, estudiamos la historia. Y entonces de ahí extraemos una serie de parámetros. No siempre va a cumplirse, no es matemáticas, pero la mayor parte de veces sí. Y sí que es cierto que hay ciclos a lo largo de la historia que parecen funcionar durante un par de siglos y luego dejan de funcionar o algo así. Y hay ciclos que parece que hayan dejado de funcionar y luego se reavivan y vuelven a repetirse. ¿Será este el caso? Sinceramente, eso no lo puede saber nadie. No hay manera humana de saberlo, no hay ninguna regla en astrología que te permita saber esto tampoco. Así que nos vamos a quedar con la incógnita, pero lo cierto es que al próximo, o bien el presidente que hay ahora, o bien, es que ni siquiera me sale el nombre, Donald Trump. Te has fijado, ¿no? O bien al siguiente le tocaría vivir los efectos de esa conjunción Júpiter-Saturno en caso de que se reproduzca, ¿no? Pues, y entonces, esto se lo supieran o si contaron con un buen astrólogo, yo creo que nadie se presentaría, ¿no?, a las próximas elecciones. No, tú primero, que a mí me da la risa. Fíjate, yo creo que lo saben, y sobre todo quien lo sabía con total certeza era Reagan, ¿no? Y si tenía ese buen asesoramiento, que él además acudía a fiestas astrológicas, había un club que era el Club de los Acuarios y tal y cual, unas historias muy cachondas, y él se asesoraba desde hacía muchísimo tiempo, ¿no?, por astrólogas verdaderamente preparadas, ¿no? Que lo cierto es que hay muy pocos astrólogos preparados en todo el mundo, pero Joan Quigley, pues, es una persona que sabía. Lo que sí está claro, Vicente, es que no va a ser un buen año para, por lo que parece, para Estados Unidos. De hecho, tú tienes un artículo muy interesante en tu web que es Trump y el fin de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos este 2020? ¿Donald Trump, tú crees que superará el impeachment, y a partir de ahí seguirá siendo presidente, dimitirá antes? ¿Cómo lo ves tú? Este hombre tiene siete vidas como los gatos. Yo creo que sí que va a superar el impeachment sin problemas, pero Es más, incluso con muchas posibilidades de ser reelegido, ¿no? Pero el tema aquí no es ese. El tema es que en 2020, es cierto lo que tú decías, yo en 2007, en una conferencia que titulé El fin de la hegemonía de los Estados Unidos y del dólar o algo así, la cifraba para el 2020 advirtiendo que eso no se produce de la noche a la mañana. Cuando cae un imperio que está dominando el mundo, como han caído Grecia, Roma, etcétera, pues no caen en cuestión de una semana. Tardan un tiempo, tardan unos años, ¿verdad? Pero sí que el 2020 marca un punto de inflexión clarísimo en este sentido. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya está ahí, y toda la guerra larvada tecnológica ya está ahí. La guerra mundial, digamos la tercera guerra mundial, se está librando en el terreno de la economía y de la tecnología ya, porque la potencia aspirante ya está plantándole cara a la potencia dominante y en muchos aspectos la está superando ya claramente. Cuando yo decía eso había muy pocos síntomas, pero ahora los síntomas son evidentes. Yo lo titulaba así, 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos y del dólar. Y lo titulaba así porque se dan una serie de características, de tránsitos astrales, para quien sepa astrología, sobre la carta astral de los Estados Unidos y en función de la historia de los Estados Unidos, que marca que puede ser el principio de su fin como hegemonía mundial, ¿no? Hay muchos aspectos que así lo indican. Y eso, sí, también el artículo también está en la web y también se puede leer y descargar tranquilamente. Es decir, el fin de la hegemonía de Estados Unidos y el inicio de la hegemonía de China, quizá, o de Asia en general. De Asia en general, sin duda, ¿no? Pero Asia en general, pues claro, totalmente capitaneada por China, ¿no? Y China ya se está comiendo el mundo de una manera como hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, ¿no? Que es ahí donde ya domina el mundo, donde conquista el mundo a partir de ahí, y los chinos están utilizando tácticas similares a las que usaron los estadounidenses en aquel momento, y China y desde luego toda Asia. Ahora ten en cuenta que los polos dominantes están cambiando, igual que el polo norte magnético está cambiando y se va precisamente desde el norte de Estados Unidos hacia Siberia, hacia aquella zona, hacia Rusia, se está encaminando, ¿no? Y se está encaminando luego hacia Asia, además a velocidades de vértigo. El poder político, el poder militar, el poder económico también se está creciendo de una manera exponencial en esa parte, evidentemente. Claro, es que fijaos, ¿eh? El otro día leía un artículo que decía que esta superconjunción, o que el estado de, digamos, la alineación planetaria que habrá, todo lo que va a pasar este año 2020 recuerda mucho a cuando se inició en su momento la Primera Guerra Mundial, a cuando se inició también la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y por lo que parece también ese inicio, que ya se ve de años anteriores, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, que nos va a afectar absolutamente a todos, ¿no? Y en medio de este panorama surgen incluso nuevas monedas. Se está hablando mucho, Vicente, y tú hablas, de hecho, en el anuario también, en tu anuario, de la moneda digital de Facebook. Esta moneda que va a entrar, dentro de nada, entrará ya en funcionamiento. ¿Esta moneda va a ser importante, va a cambiar las cosas, va a cambiar la realidad? ¿Qué dice la astrología? Mira, yo dediqué el año pasado, precisamente en el anuario, la sección de Astromundial, lo dediqué en exclusivo al tema de las criptomonedas y todo esto, ¿no? Porque es el mundo que viene, es el mundo que ya está ahí, de hecho, ¿no? Pero la cosa va mucho más allá. Esto tiene mucho que ver con la entrada de Urano en Tauro, una entrada que se repite tan solo una vez cada 84 años. Urano ha entrado en Tauro ya de una manera definitiva, donde va a estar los próximos 7 años. Y esto es muy importante porque las entradas de Urano en Tauro, como describo y con estudios históricos en el anuario del año anterior en la sección de Astromundial, pues ha marcado mucho las nuevas modas en lo que son las cuestiones financieras y económicas, los nuevos modos de pago, los nuevos modos de transacciones, etcétera, ¿no? Y entonces, en este caso, la entrada de Urano en Tauro lo único que hace es que va a revolucionar totalmente el mercado bancario y financiero, que ya no tiene sentido lo tradicional, que muchas de esas estructuras tradicionales van a ser barridas, muchísimos bancos van a desaparecer, y entramos en el mundo de lo virtual. Tauro representa el dinero, la economía, los bancos, las finanzas, digamos como base, ¿no? Porque la verdad es que cada signo, cada planeta representa tantísimas cosas, porque son al final los símbolos siempre son muchísimo más ricos que la palabra, ¿no? Son muy importantes. Y entonces Tauro representa la economía, representa las finanzas y demás, y Urano representa la revolución, lo nuevo, lo que rompe esquemas, rompe normas, rompe reglas, y hay que aprender a adaptarse a esa revolución. Las criptomonedas han venido para quedarse, el problema es cómo se hace, pero sin duda han venido para quedarse y para revolucionar y darle un revolcón total al viejo sistema de bancos y de cómo funcionaban las cosas hasta ahora. Para hacer el blockchain y las criptomonedas, evidentemente van a tener grandes problemas, porque los financieros, los bancos, los gobiernos, muchos de ellos están interesados en que esto no ocurra. Sin embargo, están viendo también las ventajas y están viendo las posibilidades, pero ya hay muchos países que se están criptonizando. Vamos a inventarnos una palabra, Alex. Pero esto está aquí, esto es el futuro, y el problema es cómo se hace y las guerras que se van a librar por ello, pero sin duda el futuro. Ahora bien, yo a la gente que está invirtiendo en criptomonedas, cuidado, esto no es un juego. Esto no es algo que voy a tirar ahí porque seguro que me toca. No, no. Hay mucha gente que está perdiendo grandísimas cantidades de dinero en las criptomonedas. Y quiero avisarlo porque que la criptomoneda sea el futuro y el blockchain sean el futuro no quiere decir que tú lo dejas ahí y te va a crecer. Hay que saber elegir muy bien dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo? Entonces, ¿qué criptomoneda nos compramos, Vicente, según tú? Ahí preferiría no opinar, no dar un, porque es un riesgo. Cualquier moneda, cualquier criptomoneda a la que inviertas es como invertir en bolsa, y eso siempre implica un riesgo, ¿no? La gente que invierte a plazo fijo, a renta fija, lo hacen para no arriesgar. Quienes van a renta variable, como es la bolsa, saben que asumen un riesgo. Quien entra en una criptomoneda sabe que asume un riesgo, ¿no? Y ahí, ¿qué riesgo asume? ¿Qué cantidad? ¿O en cuál de ellas? Ya es una cuestión muy personal, ¿no? Pero por lo que parece, digamos que es de las últimas en llegar, pero seguro que se pone en cabeza esta moneda digital creada por Facebook y que va a lanzar. Y que es curioso que lleva el nombre de Libra, ¿no? El nombre de un signo zodiacal, Libra. Vamos a oír mucho hablar de esta moneda. Como siempre, un placer conversar contigo. Yo recomiendo encarecidamente que os hagáis con este Anuario Casaña, Astrología y Horóscopos para el 2020 y también 2021. Y que, por supuesto, entréis en la página web de casaña.com, con dos S's, casaña.com, porque ahí encontraréis este anuario en formato digital y también artículos muy interesantes escritos por el propio Vicente Casaña. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. El año 2020, que acaba de llegar hace solo unos días, promete ser un año que no dejará a nadie indiferente. Y cómo no, todos nos preguntamos qué nos depararán estos 12 meses que de nuevo tenemos por delante. Ninguno tenemos esa respuesta en nuestra mano, sin embargo, esta noche os traemos las predicciones de dos de los visionarios más famosos del mundo, el conocido astrólogo y adivino francés Nostradamus y la vidente búlgara Baba Manga. Comencemos con Nostradamus. Michel de Notre Dame, nacido en Francia en 1503 y fallecido en 1566, conocido usualmente como Nostradamus, fue un médico francés y adivino que nos trajo el libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro fue publicado por primera vez en 1555 y en él, como no, se recogen también las predicciones que Nostradamus realizó para este recién estrenado 2020. Desde crisis económicas, desplomes del mercado de valores, deslizamientos sociales y políticos aberrantes, hasta la degradación dramática de la acción y los sentimientos de las personas. Desde un punto de vista geoclimático, la necesidad de purificar y reequilibrar la Tierra provocará huracanes, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. Nostradamus consideró que en 2020 comenzará una nueva era, tanto en términos del calendario como de manera realista. El año 2020 marcará un momento sagrado, favorable y al mismo tiempo peligroso para la historia de la humanidad, destinado a traer tanto desastres como revelaciones. Y los años anteriores anuncian este terrible pero maravilloso potencial. El año crítico 2020 no necesariamente significa un fin, sino más bien una transformación fundamental del mundo en el que vivimos, un renacimiento de la humanidad en un nuevo nivel espiritual. Sin lugar a dudas, Nostradamus es el profeta más famoso del mundo y presunto místico. Sus adeptos afirman que predijo el futuro con una precisión asombrosa. Estas serían las 10 principales profecías que Nostradamus nos dejó para el año 2020. La primera sería el estallido de la Tercera Guerra Mundial. El conflicto latente entre la OTAN y Rusia, el intercambio de palabras entre Donald Trump, Corea del Norte, pero también el hecho de que en 2020 Estados Unidos comenzará el mayor ejercicio militar en Asia, hizo que mucha gente pensase en las predicciones de Nostradamus. La mayoría de los mensajes crípticos de Nostradamus parecen predecir la muerte y destrucción. Según sus profecías, una guerra devastadora de 27 años estallará entre dos grandes superpotencias mundiales después del surgimiento del tercer anticristo. Así sonaría la profecía. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. Dos hermanos son destrozados por el caos, mientras la fortaleza perdura. El gran líder sucumbirá. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad esté ardiendo. La segunda sería que Vladimir Putin sería asesinado y Donald Trump sufrirá una misteriosa enfermedad. Nostradamus predijo un año muy violento tanto para el presidente ruso como para el presidente estadounidense. Según los expertos, Nostradamus advirtió sobre el intento de asesinato de Vladimir Putin, un conflicto armado en el Medio Oriente y sobre la relación renovada con su homólogo estadounidense entre 2020 y 2021. El presidente ruso sufrirá un intento de asesinato por su equipo de seguridad. Si esta profecía se cumple, Putin será traicionado por alguien muy cercano a él. Con respecto a Trump, el profeta predijo que sufrirá una enfermedad misteriosa y que un miembro de su familia sería víctima de un accidente de tráfico. Otra sería la gran crisis financiera, que según Nostradamus estaría al borde de una inminente caída de mercado. La caída a corto plazo pero poderosa del índice bursátil estadounidense más conocido a principios de este año ha causado efectos globales, determinando que muchas personas pues piensen en una nueva crisis. Mientras que algunos analistas insisten en que no estamos presenciando otra burbuja que está a punto de estallar, como ocurrió en 2008, otros expertos piensan que el caos económico está al acecho a la vuelta de la esquina. Otra de sus predicciones será que en 2020 Inglaterra tendrá un nuevo rey. La muerte de la reina será uno de los eventos más perturbadores en Gran Bretaña en los últimos 70 años. Desde su coronación en 1952, la reina Isabel II ha vivido lo suficiente como para reunirse con 13 primeros ministros de Gran Bretaña y 13 presidentes de los Estados Unidos de América. Ahora tiene 92 años y este año su reinado terminará. A la muerte de la reina, durante al menos 12 días, Gran Bretaña llorará y detendrá cualquier actividad. Los expertos estiman pérdidas en la economía del país de unos pocos de miles de millones de libras. Los bancos y las bolsas de valores cerrarán y tanto el funeral como la coronación del sucesor de la reina se convertirán en días festivos nacionales. El príncipe Carlos tomará el gran trono de Inglaterra y luego visitará Escocia y Gales poco después de la muerte de la reina. Otra de las predicciones sería que un nuevo papa habría en la Iglesia Católica. Se cree que Nostradamus se refirió al Papa Francisco en las cuartetas 297 y 531. Pero el profeta francés predijo la muerte de un papa en 2020. Y el sucesor del Papa Francisco sería un joven que obtendrá un alto cargo en 2020. Las interpretaciones de las cuartetas afirman que el nuevo papa creará un escándalo en la Iglesia Católica, iglesia que a partir de 2020 durará hasta 2029. El Papa Francisco sería el último papa verdadero, mientras que su sucesor será un polo cuyo papado conducirá a la desaparición de Roma. Y será, de hecho, el último pontífice soberano. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el terrible juez juzgará al pueblo. El fin. Nostradamus también nos habló de los cambios climáticos que afectarán al planeta, y los líderes mundiales comenzarán a tomar medidas contra la contaminación. Habrá huracanes y habrá terremotos en algunas áreas de América del Norte. 2020, según Nostradamus, se caracterizaría por muchos desastres naturales, pero también los logros de la ciencia. Habrían inundaciones en muchos países de Europa, como Italia, la República Checa o Gran Bretaña, un continente que resistirá muchos ataques terroristas. En el Medio Oriente, el fenómeno del extremismo basado en la religión aumentará. Y un gran terremoto golpearía el área entre California, Estados Unidos y Vancouver, en Canadá. Los europeos y los estadounidenses enfrentarán el problema de los inmigrantes y los ataques terroristas serán cada vez más altos. Con todo esto podríamos preguntarnos, ¿está llegando el fin del mundo en 2020? El fin del mundo parece ser una obsesión de todas las generaciones, tanto anteriores como actuales. En este escenario apocalíptico, indudablemente, hay mucha ingenuidad, pero también culpabilidad. Instintivamente, la gente sintió que en su comportamiento normal hay muchos errores relacionados con la afirmación de Nostradamus de que cualquier acción tiene su recompensa. Esta es probablemente la raíz de la idea del fin del mundo. Es cierto que en todos los escenarios relacionados con el fin del mundo, los errores graves que lo determinarían también fueron incriminados. El objetivo de estas amenazas eran advertir a la gente acerca de los pecados, odio, agresión, pensamiento negativo, autodestrucción, guerras, contaminación, destrucción de medio ambiente, destrucción de animales, sistema alimentario industrializado, agotamiento de los recursos del planeta, etcétera, que cometimos en la humanidad para evitarlos. Nuestro horóscopo anual dice que este año no debería considerarse un momento de destrucción, sino más bien el nacimiento de un nuevo sistema, de una nueva era de la iluminación. Según las profecías de Nostradamus, basadas en dos milenios de observaciones astronómicas meticulosas, el año 2020 marcará el debut de una nueva era, acompañada como cualquier nacimiento de sangre y de sufrimiento, pero también de nuevas esperanzas. Desde 1940 y en especial después de 2003, el Sol se comporta más turbulento que nunca, desde el calentamiento global que terminó con la última era glacial hace 11.000 años. La física solar confirma que el próximo punto máximo de la actividad del Sol en un nivel récord ocurrirá en 2020. Las tormentas solares tienen un corresponsal en las que ocurren en la Tierra, los huracanes Katrina, Rita y Wilma, en 2005, coincidieron con una de las semanas más tormentosas de la historia documentada del Sol. El campo magnético terrestre, nuestro escudo contra las radiaciones solares peligrosas, ha comenzado a debilitarse y, de hecho, en los últimos tiempos se ha movido. Presenta fisuras del tamaño de California y ocurren aquí y allá. Es probable también que ocurra una inversión de los polos magnéticos de la Tierra, como ya está ocurriendo, durante la cual la protección llega casi a cero. Los geofísicos rusos creen que el sistema solar ha entrado en una nube de energía interestelar que energiza y desestabiliza tanto al Sol como las atmósferas de todos los planetas. Estas serían las principales profecías que Nostradamus nos dejó para el año 2020. Y vamos ahora con las profecías de Baba Manga. Serían unas macabras predicciones de futuro. Baba Vanga fue una famosa profeta ciega, también conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Falleció hace ya más de 2 décadas y dejó predicciones para los últimos años, tales como los ataques del 11 de septiembre. Nació en el año 1911 en Bulgaria y a los 30 años habría sido visitada por el espíritu de un caballero con armadura que le dijo: «El mundo está al borde del desastre. Millones de personas morirán y tú lo predecirás. No tengas miedo, te diré qué tienes que decir». En aquel momento el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos con sus predicciones para 2020. Predijo algunos eventos muy importantes para este año. Entre sus predicciones, si son correctas, Pakistán, China, Japón y Alaska podrían ser víctimas de una gran ola. Igualmente, 400 personas también morirían en un terremoto de magnitud 7,5 que asolaría Asia este mismo año, al igual que el tsunami que ya predijo en 2004. Un meteorito gigante caerá en Rusia en 2020 y el Brexit también estuvo entre sus predicciones. Tan pronto como se confirme la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, según Baba Vanga, Europa se enfrentará a una gran crisis económica. Efectivamente, el proceso del Brexit ya está en marcha, pero aún tenemos que ver si ocurrirá esta gran crisis económica. Las predicciones para el 2020 también incluyen un intento de asesinato de Putin. El presunto asesino, al igual que ya predijo Nostradamus, sería miembro de su servicio de seguridad. Siendo ex jefe de la inteligencia, el presidente afirmó ya ser víctima de al menos 4 intentos de asesinato, pero ninguno logró alcanzarlo, ya que un equipo de francotiradores garantiza su protección diariamente. Igualmente, también coincide con Nostradamus en predecir una enfermedad misteriosa de Trump. Es una de las predicciones en las que habla de síntomas extraños que podría sufrir, como náuseas, tinnitus e incluso pérdida auditiva. Todo esto creó la misma misteriosa enfermedad que afectó a los diplomáticos estadounidenses en Cuba. ¿Pero qué nos dice Baba Vanga sobre el futuro? Sus predicciones son casi incontables. La médium habló sobre muchas profecías y muchas de ellas esperamos que nunca se hagan realidad. El futuro visto por ella no es nada agradable y habla del fin del mundo. Entre sus profecías para el futuro, algunas deberían recibir mucha más atención. Podemos resaltar, por ejemplo, el poder que le otorga China, lo que indica que este país podría ser la próxima potencia mundial. Una idea que nos parece muy cercana a la realidad. ¿Qué ocurriría, según ella, después de 2020? Si miramos un poco más allá, para 2023 sufriríamos un cambio drástico en el planeta, porque la órbita de la Tierra cambiará. Esto influirá en el clima, en las aguas y en gran parte de la naturaleza, causando una gran dificultad para la humanidad para poder adaptarse. Como resultado de esta calamidad, un cambio en la ideología de la política social florecería en las principales naciones, y para el año 2076 el mundo entero estaría viviendo bajo el comunismo. Poco después de esta reorganización de la política y la economía mundiales, para el año 2100, la tecnología humana podría crear un sol artificial que sirviera tanto como fuente de energía como para calentar el planeta enfriado desde el cambio de órbita. Aun como resultado del avance tecnológico humano, Baba Vanga dijo que para 2111 todos los hombres se habrían convertido en robots, después de haber encontrado una forma de transportar la conciencia a un cuerpo que ya no tendría que sufrir envejecimiento ni morir de enfermedad. Y con el planeta casi destruido y sin recursos, esta humanidad robótica, que ya habitaría en Marte, enfrentaría una guerra interplanetaria entre la Tierra y Marte, que en 2183 requeriría la independencia de la Tierra. Unos siglos después, en el 2271, las leyes de la física serán totalmente alteradas. Esto hará espacio para el descubrimiento del deseado viaje en el tiempo, unas décadas más tarde. La carrera por el viaje en el tiempo trae muchos conflictos entre los planetas humanos habitados, y en 3005 Marte atravesaría una guerra abrumadora. La única buena noticia entre todas sus predicciones sería solo para el año 4308. La vidente dice que el mal desaparecerá de la faz de la Tierra. El hombre, finalmente, habrá alcanzado una etapa de evolución que promueve la relación a través de la paz, el amor y la ética. Pero luego, en el 4599, alcanzaremos la inmortalidad y trascenderemos a la muerte, pero con malas noticias, ya que llegaremos al borde del universo en el 5076 y el mundo terminaría tan solo 3 años después. Estas serían algunas de las predicciones de Baba Manga. Y ahora vayamos de vuelta a nuestro país y veamos algunas de las profecías que hemos encontrado para este 2020. Las predicciones y profecías sobre España que se han realizado en años anteriores parecen haber acertado en algunas cosas y en otras no tanto. Así que aventurémonos un poco y veamos algunas de las que parecen que vienen adelante. Una de ellas sería de que una personalidad del panorama español fallecería. No se indica quién, solo que es elevado el rango. Tal vez un expresidente de gobierno, un líder de la oposición o el rey emérito. Todo es especulativo. Puede que un problema de salud grave afecte a un político y, quién sabe, puede que en España tenga su primera mujer presidente de la historia. De momento esto parece que no se va a cumplir. Otra dice que España ve un año de violencia que amenaza con convertirse en guerra sobre el tema de Cataluña. Sigue la independencia de la región, ya que los líderes de la Unión Europea desean desestabilizar un bloque ya caótico. También hay esfuerzos para sacar a la familia real del poder, pero esos esfuerzos probablemente fracasarán. Por último, dicen que este año será el del arranque de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto bélico que se extenderá durante 2 décadas. La destrucción adquirirá tintes apocalípticos y los principales símbolos de Occidente quedan sepultados bajo los escombros, como pueden ser la Plaza de San Pedro, la Catedral de Notre Dame y la Sagrada Familia. Esperemos que esto no ocurra. Los militares estarán enviando un mensaje desde hace rato y no están siendo escuchados. Este grupo tiene el poder de atar y de desatar. La cabeza de un partido tradicional pronto llevará sorpresas al Parlamento. Pedirán investigaciones y que algunos investigados sean expuestos, lo que causaría una enorme polémica. Dicha exposición, aún así, no se daría, porque se pondrán condiciones y compromisos para llegar a un cambio. La sangre parece que no llegará al río, pero se empezará a trabajar en un cambio de gobierno. Y ahora permítanme que hablemos de algo un poco más alegre que estas predicciones y veamos un poco más positivo este año que viene, ya que, según la numerología, este año pertenecería al número 4. El significado del número 4 nos indica que este es el número de la realidad y de la concreción, del universo material, las leyes físicas, la lógica y la razón, el conocimiento por la percepción, la experiencia y el conocimiento, la cruz, la segmentación, la partición, el orden y la clasificación, el intelecto, la conciencia aguda entre lo espiritual y lo material, los mundos y espectáculos, y representa la armonía mayor y menor. Se asemeja además al individualismo, la originalidad, la inventiva y la tolerancia. Número 4 es el número de comportamientos no convencionales y de eventos súbitos inesperados. Es el símbolo de Urano y sus colores que armonizan son el verde, el azul, el gris plateado, el azul océano y el cobalto. El significado del número 4 es la espiritualidad. El número 4 se refiere a la estabilidad. Invoca la naturaleza puesta en tierra de todas las cosas. Tenga en cuenta que las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales o los 4 elementos son todas estas esencias que sorprendentemente están potentemente envueltas en el paquete de los 4. El 4 representa solidez, representa calma y representa el hogar. Una repetición de los 4 en su vida puede significar la necesidad de centrarse en sí mismo. El 4 también indica la necesidad de persistencia y de resistencia. Representa el equilibrio y la simetría. Representa la dificultad de ser alterado, de no abandonar la mesura y las buenas formas. Las personas que representan el número 4 tienen mucha paciencia y requieren de mucha mala fe el hecho de hacerlas enfadar y si lo hacen, su gran autocontrol le ayuda a no cometer injusticias y a retornar a su estado de calma habitual. Por todo ello, parece que al menos la numerología nos augura un año bastante bueno. Esperemos que así sea y os deseamos a todos un muy feliz año 2020. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y permítanme, para despedir este programa, que les invite. Que les invite a un evento especial que tenemos este próximo domingo, en el Círculo Mercantil, en calle Sierpes, en Sevilla, donde vamos a vivir las terceras jornadas del misterio, Círculo Mercantil, en las que vamos a hablar de casas encantadas, vamos a hablar de simbología, de psicofonías, y se entregan los premios de este programa, los premios Voces del Misterio. Será a partir de las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, en el Círculo Mercantil, al cual todos ustedes están invitados. Y hasta aquí este programa de hoy. La semana que viene tenemos una nueva cita en Voces del Misterio con esta revista sonora. 120 minutos que vamos a tener dedicados a estos temas que tanto nos apasionan y que desde esta casa, desde Sevilla Fútbol Club Radio, desde la 91.6, cada semana tiene ese hueco importante que cubrir y que informarle. Será en 7 días. En 7 días nos vemos. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, sean felices.